Ella es una de las tantas mujeres que bajo el efecto del alcohol se pone bruta y violenta. Le rimas al oído y dice todo lo que quería. Trae tu amiga, dale, no seas egoísta. Se le nota en la mirada, quiere tener fantasía. Y otra vez, un día de la buena. Fabricando cosas nuevas, la movida no se acaba y que pavada. Dicen que la cura se termina, que son dos letras copiadas y que hacen falta vitaminas y excepciones. Yo escribo los renglones, mis canciones, para que suene buena cumbia, que todo el mundo te controle. Si la nena lo baila, mi canción cara revienta. Si toma un trago, se pone violenta. Dicen por ahí que marca, y me la calienta. La gata suelta, mi música la altera. Todos saben que está violenta, que mata con su vestimenta. Tiene cara de santa, pero solo a ella le encanta y le agresivo, por eso aquí no conmigo. No le digas a nadie que lo nuestro está prohibido, girl. Yo no sé lo que le pasa cuando toma alcohol. Ella se pone bien loca y entra en descontrol. Yo no sé lo que le pasa cuando toma alcohol. Me llevo en sudor, más y más calor. La nena lo baila, mi canto para revienta. Se toma un trago, se pone violenta. Y dice por ahí que marca y me la calienta. La gata suelta, mi música la altera. La nena lo baila, mi canto para revienta. Suelta mi música, la altera.